por mail pueden comunicarse a radios, a trabajadores, @radiosemilla.com.ar o por Facebook al programa Trabajadores. Bien, hoy estamos acá con nuestro operador Mario, Pilar, Negra, Analía, nuestra compañera, hoy está ausente por razones laborales. Y está nuestro invitado de hoy, Cristian, trabajador del gremio de Luz y Fuerza. Y bueno, la que les habla, María del Carmen. Bueno, hoy vamos a... Bueno, yo soy la Negra, ¿no? Hoy vamos a ver el noticiero de siempre que está encargado Pilar. Creo que hoy vamos a tomar dos temas más específicamente, que es el problema de los docentes, que es un problema grave que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, y el problema de también muy grave, que fue la detención del Pollo Sobrero, un trabajador, un delegado de la Unión Ferroviaria. Después vamos a, con el compañero que hemos invitado, que es Cristian de Desur, vamos a charlar todo los pormenores de su lugar de trabajo y de sus luchas. Así que largamos con el noticiero. Con el noticiero, y ahora Mario nos va a poner un lindo audio acerca de la situación de Sobrero, donde habla el abogado de él. No hay posibilidad de seguir investigando a Sobrero, sino que Sobrero ayer presentó pruebas que al juez lo llevan, lo dijo, digamos, en su momento, que al juez lo llevan a cambiar la investigación, es decir, empezar a investigar a los denunciantes, es decir, el rol de TVA, el pésimo servicio que presta, el desvío de fondos de los subsidios que no van para un mejor servicio del transporte que usan millones, sino para los bolsillos de esa patronal que viene siendo saqueada esta línea de transporte como tantas otras de la década menemista. Así que, bueno, no... las pruebas no eran tales, o sea, no es que había un cúmulo de pruebas contundentes que fueron decayendo, no había pruebas contundentes, y la poca que había, el testimonio de Sobrero fue sumamente claro, o sea, lo único que había en la causa era la declaración de una persona que duerme en los ferrocarriles, que siempre son usadas como testimonios, ya sea por la policía, por la empresa, porque son gente muy vulnerable. Bueno, es decir, los medios hicieron eco de dos hechos. Primero, que el juez de la causa, que no tiene que hablar por los medios, sino por la sentencia, dijo que había prueba para detener a Sobrero. Y en segundo lugar, Aníbal Fernández, que dijo que él conocía que en la causa había prueba suficiente no solo para condenar a Sobrero, sino para... no solo para imputarlo a Sobrero, sino para condenarlo. De manera que desde ahí nadie hizo ningún esfuerzo para sostener de que esto era una causa política. O sea... el propio involucramiento del gobierno nacional a través de Aníbal Fernández, defendiendo la detención del juez, lo involucra a hacer, no tiene nada que ver, digamos, con la independencia del Poder Judicial. El gobierno habla de los jueces, dejar actuar la justicia, no es dejar actuar la justicia independiente. En este caso no la hubo, porque hubo una declaración inmediata del gobierno respaldando la decisión de un juez y metiéndose en el expediente cuando nadie lo conocía porque había secreto de sumario y Sobrero estaba incomunicado, por lo tanto nosotros no teníamos acceso a la causa de lo que podía ocurrir, de manera que había, lo presumió a Sobrero como culpable y no como inocente, como debe ser. Y bueno, la cobertura de los medios después, no sé qué trascendencia hubo, pero en buena hora de que los medios se hicieran eco de muchas de las cosas que nosotros dijimos en su momento, de que era una causa armada, que el Sobrero no tenía nada que ver, que los delincuentes están en otro lado, que hay que buscarlo en el sistema ferroviario que incendian, entre comillas, trenes todos los días, porque los trenes, digamos, funcionan mal, se descarrilan, no andan las señalizaciones, no andan los frenos, muchos incendios se provocan no por sabotaje, sino porque andan mal los sistemas de electricidad. O sea, eso los ferroviarios lo vienen denunciando y lo sufren cotidianamente. Entonces no se puede decir que tan alegremente de que Sobrero comanda una asociación ilícita para atacar a la fuente de trabajo, porque la fuente de trabajo de Sobrero, de todos los ferroviarios, es el ferrocarril, y ellos han dado muestra de que quieren salvar el ferrocarril. Por eso la propuesta de ellos es la reestatización del sistema ferroviario, quiere decir que el sistema ferroviario se lo saque de las manos del lucro de las privatizadoras que vienen de la época de los 90 y se ponga a funcionar bajo un sistema estatal, bajo control de ellos, de los usuarios, porque son los únicos que necesitan un servicio de transporte digno, porque los ricos no viajan en tren, los que viajan en tren son los trabajadores, la gente que tiene que ir a los hospitales, la gente que tiene que venir de la provincia a tener un trabajo en la capital, y todo el mundo sabe que si un tren se para, que si un tren digamos no anda, se perjudican los trabajadores. Entonces los trabajadores del ferrocarril mal pueden hacer sabotaje todos los días para perjudicar a los propios usuarios, porque aparte, como dijo Sobrero al juez, mire, si yo hago un sabotaje al tren, al ferrocarril, estoy perjudicando a mi familia, porque mi familia usa el tren y la familia de los ferroviarios usan el tren, de manera que es tan burdo lo que se está acusando de que, bueno, no... Y por eso el juez dio un giro, y el giro que tiene que ver con esta explicación. Estamos plantando las semillas para que crezca la radio. Plantá tu voz también. Radio Semilla, 106.5. Bueno, Pilar, vos tenés algo más de este... Sería interesante un poquito aclarar para los oyentes, más allá que esto está, digamos, ha estado en todos los medios, ¿no? Pero desgraciadamente está en todos los medios desde un lugar bastante confuso, porque es muy grave, ¿no es cierto?, para todos los trabajadores, es muy grave la detención de un dirigente sindical, que me parece que no solamente, digamos, se ha destacado todo este tiempo por defender a sus compañeros en su lugar de trabajo, sino que él ha hecho sistemáticamente denuncias de todos los negociados y de todas las circunstancias irregulares que existen en el tren, ¿no? Dentro de esas situaciones irregulares hay mucho dinero en danza. Así es, Negrita. Nosotros justamente, bueno, Radio Semilla estuvo en la marcha que hubo de apoyo, uh-huh, que fue muy importante, no solamente por lo numérica, sino también por los gremios, uh-huh, y porque tuvo un carácter bastante, una marcha bastante de laburante. Uh-huh. Digamos, saltaba lo que más, por supuesto, llamaba la atención, eran los propios compañeros del Pollo Sobrero, uh-huh, y específicamente de su rama, que es la del Sarmiento, sí, y los compañeros de Belgrano Norte también, que estaban en gran cantidad con banderas, cánticos, etcétera. También había otra columna muy, muy numerosa, que no casualmente tiene que ver también con ruedas y el rodado, son los compañeros del subte, pero más que por eso es por su trayectoria de lucha y haber enfrentado también conflictos, no solamente con la patronal, sino que también con sus propios dirigentes, con su propia burocracia, ¿no? Y claro, el recorrido que hacíamos, además de estos gremios fuertes, también nos encontramos con los compañeros de la línea 60, con compañeros de colectivos de otras líneas, y también nos encontramos con un grupo muy ruidoso de compañeros, que llevaban un cartel muy lindo. Ajá. Con el... Yo sé. A ver. Yo sé. MCA. No, MCA. ¿Cómo no? Movimiento Corriente, sí, Alterna. Los Corriente Alterna. Y Radio Semilla, por supuesto, que además de estar con su presencia ahí, contactó a todos tus compañeros y por esa vía tenemos hoy de invitado al compañero Cristian de esta agrupación Corriente Alterna de Edesur, uh-huh, ¿no? Que después lo vamos a exprimir un poco, ¿no? Y sí, en la segunda parte de nuestro programa nos va a contar todas sus luchas. Lo vamos a enchufar para que hable. Exactamente, todas sus luchas. Bueno, la negra nos instaba que charláramos un poco más profundamente el tema del encanamiento de Sobrero, más allá de las irregularidades terribles de la forma en que se hizo, y más allá de que no es la primera vez que a este compañero se lo imputa en alguna causa, porque... Claro, y perdóname, Pilar, pero yo quería un poco resaltar el tema de cómo en estos en algunos de estos de estas últimas situaciones está involucrada, está, es confusa la situación, sobre todo es confusa para la gente común. donde aparece, digamos, como un actos de vandalismo, aparecen de pronto el público mezclado y quieren hacer como que son bandas de sindicalistas que se enfrentan, cuando en realidad hay grandes negocios detrás, ¿no es cierto? O sea, sería interesante un poquito, por lo menos señalarlo eso, ¿no? Sí, aparte, yo en un canal de televisión escuché el locutor que lo estaba condenando de antemano, decía que estaba en una asociación secreta, obrero, y que fue por eso ese personaje que lo acusa. Bueno, pero lo malo que los medios den por hecho lo que no está comprobado. Entonces estaba eso, no, porque decía acá, estaba formando parte de una asociación secreta en la que organizó la quema del tren. Y bueno, a mí me reveló cuando escuché eso, porque ¿cómo? El juez no lo había ni tratado el tema y ya lo estaban condenando. Entonces, esto es muy peligroso. Entonces quiere decir que cuando hay un luchador, bueno, lo tildamos de peligroso, de subversivo, de lo que venga, y ya está. Ojo con esto. Los medios tienen que cuidarse más mucho con las cosas que dicen. Cuando se dice, hay que hablar con fundamento. Bueno, siguiendo con nuestra marcha, sí, y con el tema de qué hay detrás de la detención de Sobrero. ¿Qué hay detrás? Ese es el tema de fondo, ¿no es cierto? Nosotros podíamos ver, todo aquel que quisiera, en la bandera de los ferroviarios del Sarmiento. Además de pedir la, por supuesto, la libertad de su compañero, decía reestatización de todos los trenes bajo control de los trabajadores y los usuarios. Yo calculo que si vamos a ahondar en el tema, por lo menos aunque sea en poquito tiempo, digamos, como decía acá los compañeros, por ahí va el tema. Este dirigente es también cabeza de esa situación, es decir, claro, de la lucha contra la burocracia propia en un gremio que encabeza el señor Pedraza, que además está preso por, digamos, acusado de complicidad o de responsabilidad intelectual en un asesinato, ¿no? O sea, una causa gravísima. O sea, uno no puede desprenderse de todos estos componentes que tiene este hecho, ¿no? Claro, el asesinato de Ferreira. El asesinato de Mariano Ferreira. Sí, digamos que hay dos cosas que saltan a la vista en todo esto, ¿no? Uno, ¿en qué burocracia tiene que trabajar, dentro de qué gremio burocrático tiene que trabajar este compañero que ha sido detenido, y en qué empresa trabaja? O sea, ¿con qué nenes? ¿Con qué nenes baila? ¿Con qué claro. nenes? Digamos que eso revela, digamos, la situación y la dimensión de este hecho. Y por qué hay sectores que han salido tan burdamente a acusarlo, ¿no? Claro, claro. Y tan así, irresponsablemente, claro. Muy claro. apurados. Cabe la pregunta siguiente, ¿no? Sí, la justicia actúa así, ¿no? Bueno, se ha logrado la libertad del Pollo Sobrero porque él está, él trabaja y tiene cientos de compañeros y tiene una relación con ellos de más de 10 años. ¿Qué pasa si el que es acusado es un hijo de desconocido? Exactamente. Claro. Y además está excarcelado, pero no está libre de culpa y cargo en la causa, ¿no? O sea, es una causa que sigue, por lo tanto, hay que estar muy vigilantes, me parece, todos los trabajadores, en permanente vigilia respecto de este tema, ¿no? Porque me parece que no está resuelto. No, además los métodos con los que se manejan la burocracia y la empresa, el propio Sobrero ya los ha probado, porque como dice la noticia del momento, la madrugada del 18 de diciembre del 2005, Rubén Pollo Sobrero, dirigente ferroviario, fue brutalmente agredido por una patota al grito de "terminala con los paros". La solidaridad, por supuesto, no se dejó esperar, bla bla. Ajá. A Sobrero le arrojaron gas pimienta y lo dejaron a puñetazo y patada, tirándolo luego los andenes. Esta nueva agresión a un reconocido dirigente combativo se produce en momentos previos a una discusión salarial. ¿Eso fue en qué año? Y cuando se multiplican las denuncias contra TVA, la empresa, por reiterados accidentes. Porque este tema de Sobrero No solamente lo podemos relacionar a cómo viene actuando la empresa y su burocracia, es decir, su guardaespalda hacia atrás, sino que también lo podemos relacionar con el accidente que hace muy poquito... En la barrera de Flores. Exacto, dejó 11 muertos, y donde en general los ferroviarios, a raíz de este accidente, han sacado muchísimas denuncias diciendo en qué estado están los ferrocarriles y por qué tan fácilmente una locomotora puede saltar de vía. Sí, también fue culpado el trabajador, digamos, también fue culpado el colectivero, que se veía prácticamente obligado a atravesar la barrera, si no, no podía trabajar. Si no, no podía cumplir. El riguroso procedimiento que le exige la empresa a él. Sí, también rápidamente en ese caso se culpó, digamos, al trabajador, ¿no? Lo primero que apareció, y la empresa queda ahí como que no tiene nada que ver, ¿no? Y a la semana, en la barrera de Carrasco, salió en televisión, estaba la barrera rota, como arrancada, la madera, se veía la parte interna de la madera, y bueno, también estaba como en un ángulo de 45 grados y sonando las alarmas todo el tiempo. Claro. Entonces los colectivos pasan por ahí, no les queda otra. Y no saben qué hacer, porque no hay códigos claros, no hay códigos claros para pasar o no pasar. ¿Vos querías decir algo? Nuestro invitado también. Nuestro invitado se va a inaugurar, no en su tema, pero lo dejamos hablar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy Cristian, ya me presentaron acá las compañeras que están acá presentes. Y yo lo que quería aclarar un poco en este tema, que ustedes, si bien lo aclararon, me siento con la obligación también de hacer mi pequeño aporte, ¿no? Como trabajador, sobre todo, como trabajador, como representante gremial. Lamentablemente, ya sean estos grandes grupos económicos que tienen los transportes de los trenes, o que tienen la distribución de la energía, o que tienen el manejo del petróleo, y etcétera, etcétera, etcétera, terminan echándole la culpa. Siempre fue una causa humana, siempre fue una negligencia del trabajador, cuando en realidad acá lo del compañero obrero, no solamente después del desastre que pasó acá en el tema de las vías con el colectivo, sino que el Pollo desde hace mucho que viene denunciando a la transportista de trenes por fallas mecánicas, falta de normas de seguridad y por un montón de otras cuestiones de mantenimientos. Y la empresa no lo arregla, no solamente que no los arreglan, a mí me pasa en la empresa que yo trabajo, sino que lo facturan como arreglado, donde esto a su vez es sumamente peor, porque, o sea, con la contribución de todos, los ciudadanos estamos pagando arreglos que no se hacen, estamos viajando en los trenes, como yo sé que los compañeros que trabajan en los trenes no quisiéramos que nosotros viajemos, terminan generando una disconformidad social a raíz de todo esto, y a veces, o sea, uno lo puede entender más porque se afecta, lo afecta en lo cotidiano cada vez que viaja, y también porque uno tiene contactos con estos compañeros, uno se organiza, uno se reúne, discutimos diferentes temas, pero en realidad acá los culpables de esto no somos los trabajadores, sino que queda bien en claro que son las empresas que ganan millones, en otros países del mundo trabajan con un porcentaje del 5%, del 4%, y acá se vienen a llevar el 14%, el 19%, el 15%, y si tienen que bajar 2 puntos de rentabilidad, como dice acá la compañera Mirta, que hasta algunas se llevan el 25%, cuando tienen que bajar 2 puntos de rentabilidad, lo quieren bajar, no ellos, sino del bolsillo de los que estamos trabajando. Bueno, Mirta, te paso la palabra de vuelta, y bueno, después hablo de lo mío, porque bueno, si no... Muy bueno tu pensar, claro. Lo que dijiste. Exacto. Bueno, también habría que agregar, por si acaso no estabas bien subrayado, que sí, la Ferrocarril recibe del Estado enormes cantidades de subsidio, y que además, relacionándolo también con el punto que sigue, es parte de las empresas que eran estatales y que fueron privatizadas, porque andaban mal, nos dijeron, y se perdía, se acordarán ustedes, sí, de la época de los 90, que se perdía 1 millón de pesos diarios, sí, los ferrocarriles. bueno, ahora se pierde algo más de un millón, sí. Se pierde en vida, y claro. Además se encana a los dirigentes que tratan de organizarse para que el robo de estas empresas... sí, salga a la luz y se termine. Salga a la luz, y están pidiendo exactamente... la restatización de los ferrocarriles con control, bueno, de los trabajadores. Me parece que tendríamos que en algún momento tomar esto, sí. ¿No? Más específicamente todo el tema del ferrocarril, que es sí. Un temazo, y bueno, sí, podemos... todo lo ferroviario. Igual, así como empezamos con la marcha, yo creo que sí. Fue muy importante para nosotros, salimos muy contentas de ahí porque veíamos, contentas porque fuimos todas chicas, salimos muy contentas porque pensamos en ese momento, que todavía no sabíamos si salía o no salía Sobrero, de que era una respuesta muy importante, y calculo que es lo que tenemos que hacer cada vez que se cercena algún derecho, sobre todo si es de un trabajador, y además que es la única forma de hacer entrar en razón al juez. Exacto. Y a toda la trama. O sea, hacer allí... concreta la consigna, ¿no? Que si tocan a uno, tocan a todos. Tocan a todos. Vamos a un tema, nos pide Mario, y enseguida volvemos con el conflicto docente. Thank you. pelearle a la policía, al médico, al trompa y a la infantería. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. ¿Estás escuchando el programa Trabajadores? Por Radio Semilla, 106.5. Pilar. Acabamos de escuchar a nuestra querida negra Mercedes Sosa cantando El Cosechero. Y ahora Pilar nos cuenta la parte que sigue de nuestro informativo. Bueno, como decíamos recién, el otro hecho fundamental de los últimos 5 o 6 días fue el paro masivo de docentes en la capital, ¿no es cierto? Bueno, con una adhesión a este paro, la adhesión a este paro fue de cerca del 98%, y una concentración donde se juntaron más de 7.000 docentes, que todo el que paseó por el centro ese día los vio, que además son característicos con sus guardapolvo y su cara de maestras y maestros, ¿no? Es un gremio que uno lo nota inmediatamente. Que quisieron cruzar la calle por la esquina. Pero participé también unos segunditos con ellos. Esto fue el martes 4, es decir, antes de ayer. Y lo otro notable es que esta medida de fuerza fue llevada adelante por 15 sindicatos de los 17 que hay en el sector de la docencia. Bueno, rechazaron esta marcha y este paro era para rechazar contundentemente y unánimemente las intenciones de eliminar a las juntas de calificación. Aunque el ministro Bullrich haya expresado que solo pararon porque están cansados, fue realmente bastante provocativo. Bueno, por la presión ejercida, el proyecto finalmente no fue tratado, ¿no? Y se envió para su análisis a la reunión de asesores de la comisión, que tendría que realizarse este jueves, y en ella asistirá una delegación representativa de los sindicatos. Es decir, este jueves tendrían que estar reunidos con los representantes de los gremios. Es importante decir que este famoso y cuestionado proyecto de Macri fue presentado por 6 o 7 de sus legisladores, incluyendo también a un legislador de la coalición cívica. Y por el peronista Kravetz, Diego. ¿Kravetz? Así es. ¿Qué le pasó? Bueno, la medida levantó el rechazo inmediato de los gremios, donde sostienen que el proyecto apunta a modificar 33 artículos del estatuto docente y derogará otros 6. Lo más importante y sintético, como lo dice uno de los dirigentes, dice: no se puede modificar un convenio colectivo de trabajo sin un acuerdo de las partes. Ajá. Aseguró Estela Maldonado, de Cetera. La verdad es muy grave, ¿no? O sea, y es, bastante... es un ataque al... Dicen los docentes que hace 50 años que no se modifica que esta junta vienen funcionando. Y este Macri, por supuesto, que intenta con todo. Detrás de eso, así como nosotros cuando charlamos recién de lo de Sobrero y Ferrocarriles, detrás de todo esto también está que es indudable, ¿no? Que todo lo que es educación es una fuente de recursos en manos privadas muy, muy, muy importante. Estaríamos dando como pasos atrás cuando nos están poniendo de modelo en otros lugares, en realidad, a la educación pública argentina, ¿no? Exacto. Recordemos también que la única vez que en otro caso que se quiso modificar los estatutos docentes fueron bajo la dictadura militar. Ah, exacto. Discúlpenme sí. Que estás interrumpa en este participación, tenés, porque no es un hecho menor, ¿no? No que, es un hecho menor que quieran modificar el estatuto porque lamentablemente se vuelve a lo mismo, se le sigue sacando a los maestros parte de los derechos adquiridos. Y en otra época los han sacado los derechos adquiridos a los tiros, a los palos, con secuestro. Ahora lo quieren hacer diplomáticamente, pero bueno, los maestros han demostrado que tan fácil no va a ser tampoco. Tan fácil no va a ser, no lo lograron con los palos. Por eso. Sí, y digamos que el otro aspecto es que quién más puede cuidar la educación laica y pública, son, además de los propios estudiantes, por supuesto, es el gremio de trabajadores que allí trabaja. Claro. Como quien más puede cuidar los ferrocarriles estatales son los usuarios y los trabajadores de tren. Exacto. Bueno. Sí, yo quería leer una carta que, bueno, el sindicato UTE, que es el sindicato que en Capital Federal. Que los eligen los maestros, todos los maestros los pueden votar cada 2 años. Es obligatorio para todos los maestros titulares y los maestros suplentes pueden, si quieren, votar, pero todos los titulares es obligatorio que lo voten. Bueno, su función, la función de las juntas es garantizar a los maestros y maestras y profesores y profesoras que accedan a su trabajo de acuerdo a su formación profesional y no por ser amigos o amigas del gobierno de turno. Es decir, no solo protegen los derechos de los docentes, sino que aseguran que la educación de nuestros hijos no esté atada a los intereses de cada gobierno. En definitiva, aseguran el carácter público y democrático de la educación. Estas juntas, que era lo que decía Pilar, se crearon como parte fundamental del Estatuto del Docente hace más de 50 años y su vigencia solo fue suspendida durante las dictaduras militares, que es lo que decía nuestro compañero Cristian. A fines del año 2009, el actual gobierno de la ciudad decidió cerrar 82 grados, equivalentes a 10 escuelas. Fueron los miembros de las juntas docentes quienes impidieron este intento de achicar la escuela pública y garantizaron la permanencia de esos grados. Por eso le molestan tanto los de la Junta al señor Macri. Por todo esto, y porque sabemos que la escuela la hacemos entre todos y todas, los y las convocamos, ahí, bueno, esto era antes de la marcha, convocaban a acompañar a la educación para que siga siendo pública el día 4 de octubre a las 13 horas. Bien, yo quiero también contar los puntos que los docentes piden en esta movida. Uh-huh. Es la plena vigencia del estatuto, por supuesto, retiro inmediato del proyecto de ley que elimina las juntas de clasificación y disciplina. Esto de las juntas de disciplina es que cuando supuestamente un docente incurre en alguna falta importante, se le hace un sumario y la junta de disciplina, que también es votada con la de clasificación por todos los docentes de Capital, en este caso, y aparte lo mismo pasa en otras regiones del país, entonces, bueno, la Junta de Disciplina analiza el caso con los representantes docentes y representantes del gobierno. Si se ve que el docente ha incurrido según la gravedad de la falta, bueno, será suspendido, será exonerado, pero todo lo que se hace legalmente y estudiando el caso concienzudamente. Yo me pregunto, ¿qué intenta este señor Macri, no? Porque, bueno, se saca las juntas de clasificación. Entonces, con esto, ¿él qué quiere? Que entre los acomodados de él, sinceramente, porque van a entrar esos. Y los puntajes no van a estar puestos concienzudamente como se hace ahora, porque ahora se sacan los puntajes de los maestros, después se mandan a las escuelas para que los maestros acuerden si están de acuerdo con ese puntaje. Si se lo calcularon mal, porque todos somos humanos y nos podemos equivocar, el maestro recurre y ahí se vuelve a analizar el puntaje, se vuelve a mandar las listas con el puntaje depurado. Entonces, todo ese proceso Macri lo quiere obviar, obviamente. ¿Y qué va a pasar? Pone lo que se le ocurra a él, entonces. Y después, si alguno protesta, si alguno quiere defender como hicieron esos compañeros, que no se cierren grados, que no se cierren escuelas, bueno, ¿qué va a hacer? Los va a echar directamente, porque si no hay junta de disciplina, bueno, van a inventar cosas como la del pollo sobrero. Entonces, es un ataque a la escuela pública, es un ataque a la educación, porque no se quiere que la escuela pública genere seres que piensan, seres comprometidos con la realidad. Porque son peligrosos para los grandes capitales. Entonces, por eso se ataca a la escuela pública. Bueno, los docentes, aparte del inmediato retiro del proyecto de ley que elimina las juntas de clasificación y disciplina, piden plena vigencia del Estatuto del Docente, elecciones de junta el 3 de noviembre de 2011, porque Macri no estaba mandando todas las cosas que tiene que mandar para que se hagan las elecciones de junta, y convocatoria al diálogo a través de la mesa de condiciones salariales y laborales como ámbito principal de resolución de la problemática docente. Tito Anena, que es un viejo luchador del sindicato, casualmente planteaba que, porque Macri dice que él quiere eliminar las juntas porque se tarda mucho en hacer los puntajes, sobre todo en secundaria. Tito Anena decía que sí, que es verdad, pero que también es verdad que él planteó al gobierno macrista hace bastante el poder que se utilicen computadoras para todos estos puntajes y no que se sigan sacando a mano, como en el año que se inventó el tema de la junta de clasificación hace 50 años atrás. El sindicato pide que se actualicen las cosas y que pongan computadoras. Y aparte, explicaba también Tito Anena que hay varios miembros de junta, supongamos, no me acuerdo exactamente el número, pero eran alrededor de 10, y para lo cual, para que trabajen los 10, hay 3 computadoras. Entonces las pocas, es decir, no alcanza, y entonces de esa manera se tarda, pero ¿por qué? Porque el gobierno no usa la plata que tiene que usar para respaldar la educación pública. Entonces, señores del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pongan la plata en la escuela pública, que es el futuro de la nación. Bueno, digamos, mientras hablaba María del Carmen, no sé qué pensaban ustedes, pero uno se podía ir imaginando lo que pasó con los famosos ferrocarriles, ¿no? Mm. Poner trabas y trabas en la educación pública actual y reducida para... Sí, para tratar de justificar que funciona mal, cuando en realidad el sistema funciona bien, y si hay trabas, eso es lo que hay que modificar. Exacto. Y continuar con lo que hay que poner que... la plata, que la derivan otras cosas. Para terminar el noticiero laboral, hoy en el diario Página 12 salió sin la firma de los periodistas, porque en asamblea resolvieron esta medida debido a que la empresa, los dueños de Página 12, no les dan internet, y cada periodista tiene que llevar su computadora, a veces hubo robos y la empresa no se hace cargo. También hay muchos pasantes en el diario, que es una forma, digamos, de precarización laboral. Uh-huh. Así que, bueno, Página 12, un diario progre, pero que con los trabajadores es bastante negrero. Sí, muy bien. Sí, aparte, María, insólito que un tema como un diario no tenga computadoras, los trabajadores, ¿no? Es medio... Claro. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Hay alguna otra noticia? Mario, después de decir sus palabras, quiere poner un tema. Ah, bueno. Entonces vamos a la por musiquita. Por supuesto que vamos a seguir profundizando, así como con los ferroviarios, vamos a seguir profundizando con el tema de educación. Está bien. Que es un tema muy, muy, sí, importante. Sí, dos hechos graves en realidad, ¿no? Fueron de la semana. se pudre y ya no brilla más. Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla, 106.5. Bueno, recién estábamos escuchando Arbolito, como siempre, muy, muy lindo y muy solidarios ellos. Nosotros hoy, como les anunciamos, vamos a tomar el tema de un trabajador de Luz y Fuerza. Las empresas, digamos, como no sé si todos sabemos, supongo que sí, la provisión de electricidad en la Argentina durante 40 años estuvo en manos del Estado, es decir, que la empresa era estatal, ¿no? Que era SEGVA, la famosa SEGVA. Eso permitía, digamos, el tema de la energía en manos del Estado es un resorte muy importante porque permite fijar los precios de las tarifas eléctricas, que tienen muchísimo que ver cuando un Estado quiere, por ejemplo, de alguna manera contribuir a que determinados sectores de la industria puedan desarrollarse, entonces puede favorecerlos desde ese lugar con tarifas más bajas, y también puede favorecer a los sectores populares. Es decir, es un arma que, como todas las empresas que tiene el Estado, las puede manejar con fines políticos o con fines sociales. En los años 90 se corta, estos 40 años de empresa estatal terminan no solo con la empresa de seguridad de electricidad, con SEGVA, sino con otras empresas estatales, todas ellas importantes resortes estratégicos para la nación, con las medidas privatizadoras. Es decir, viene toda la oleada neoliberal y la concepción de que el Estado se tiene que deshacer prácticamente de todo, es decir, tiene que pasar a una mínima expresión, y que esas empresas funcionan mal, y que por lo tanto se necesitan inversiones muy importantes que el Estado no está en condiciones de dar. Este es un poco el argumento. En ese momento, en los años 90, no sé si recordarán, pero en realidad muchas empresas funcionan mal y otras las hacen funcionar mal como para generar en el ánimo del público, de la gente, la sensación de que sí, la única solución es que vengan otros, vengan de donde vengan, ponga plata y empiecen a funcionar bien. Esto es todo una campaña, son todas operaciones que se realizan en el momento y se logran vender las empresas en muchos casos a precio vil y pasan a empresas privadas que en muchos casos también son grandes empresas extranjeras. Que en los primeros momentos pareciera como que la cosa empieza a funcionar bien, pero que después con el tiempo esto se demuestra que en realidad funcionan peor que antes, pero con muchos más perjuicios para la población. En el caso de las empresas eléctricas, se fragmenta el proceso de generación de energía y de distribución de energía en tres partes fundamentales. Las empresas que toman la generación de la energía, que son grandes consorcios internacionales, las empresas que hacen el transporte de la energía y las empresas que hacen la distribución, ya sea empresas o domiciliaria. En esa última parte, digamos, que es la distribución, a su vez se diversifica en una cantidad muy grande de pequeñas empresas contratistas que en muchos casos son compradas, digamos, son pequeñas empresas que se reparten entre las burocracias sindicales, entre la burocracia del gremio y comienzan a constituir negocios privados de esos mismos dirigentes que supuestamente estarían para defender a los trabajadores. O sea, que se produce una doble fragmentación en lo que era primero una sola empresa que tomaba todo el proceso, que era SEGVA, empresa estatal, ahora dividida en varias empresas, en muchos casos multinacionales, lo cual influye directamente en la composición del precio de las tarifas y a su vez en lo que es la parte laboral, es decir, se fragmenta todo el sector trabajador en básicamente en dos grandes sectores, unos que siguen perteneciendo a la, digamos, como a una empresa madre, que es un sector muy pequeño de trabajadores, mínimo, que mantiene, digamos, ciertas condiciones de legalidad laboral, o sea, son efectivos y tienen su gremio y tienen un convenio y pertenecen a Luz y Fuerza, y una enorme masa de trabajadores dispersos, fragmentados, disgregados, en condiciones de amplia precarización, que corresponden a las distintas empresas pequeñas contratistas de esa grande, que sería en EDESUR, EDENOR y EDELAB, que son las tres grandes empresas en las que se distribuyó el tema de la electricidad. Bueno, esto más o menos como para que, digamos, se pueda entender, porque son procesos que a veces la gente está bastante ajena y en realidad sufre las consecuencias y no se sabe muy bien por qué. Entonces acá hay un compañero que pertenece precisamente a una empresa de esas contratistas, que él nos va a contar cómo es, digamos, cómo es la situación ahí adentro y por qué, digamos, uno dice que en la Argentina, después de los 90, existieron trabajadores de primera, trabajadores de segunda, de tercera, de quinta y demás, ¿no? Bueno, Cristian, ya no te damos las buenas tardes porque ya estuviste incluso opinando, pero bueno, te damos la palabra. Bueno, Mirta, yo quería hacer un comentario acerca de lo que vos estuviste diciendo, ¿no? Con el tema de las privatizaciones, cuando fue que nos tocó a nosotros en el área de energía eléctrica, cualquier, digamos, país desarrollado, cualquier potencia mundial, lo que menos hace es desprenderse de los recursos naturales y de los recursos energéticos, ya que un recurso energético, como en este caso es la electricidad, al país también le da soberanía, le da poder avanzar, le da poder progresar, y es como cuando uno se pone a jugar un partido de truco, tener un ancho de espada en la mano, ¿no? Yo creo que todo lo que es energía, que fue todo lo que el cariñoso Menem entregó, pero ni siquiera se lo entregó a empresas, sino que se lo entregó a grandes monopolios financieros, que son peores que una empresa. Porque si uno discute con una empresa, sabe que está discutiendo con cuál empresa. Ahora, cuando uno discute con un emporio financiero, un monopolio financiero, nunca sabes con quién discutir. A nosotros nos pasa, desde que yo estoy trabajando, desde el año 92, cuando yo ingreso a trabajar en el sector de la energía, ya la empresa estaba privatizada. Me acuerdo que en ese momento se hablaba que era una compañía chilena, de capitales chilenos. Después habló de que eran de capitales españoles. Después habló de que eran capitales brasileros. Y hace dos meses atrás tengo entendido que ahora la controlan capitales italianos. Entonces esto es como el cuento de la buena pipa, nunca se termina, y realmente los que somos dueños de la empresa, lo que es, usamos esa energía, que tendremos que ser los dueños y llevar adelante, no lo estamos pudiendo hacer, ¿no? Por los grandes intereses que hay generados atrás. Bueno, voy a comentar un poquito el tema de la situación en la que nos encontrábamos cuando yo empecé a trabajar. Allá, ¿qué año era ese? Año 92, plena privatización. Recién se había privatizado la empresa y yo entro a trabajar en una empresa de capital, una contratista. O sea, se fragmenta SEGVA, como explicó Mirta hace un ratito, y de la fragmentación de SEGVA sale, en este caso, EDESUR. Y de EDESUR salen muchísimas contratistas. Es más, yo te diría que innumerables, porque a veces desaparece una, cuando los trabajadores se empiezan a organizar, esa contratista desaparece y aparece otra contratista con otro nombre, no se sabe quiénes son los dueños, en algunos casos se han denunciado, yo he hecho denuncias al mismo sindicato de ver delegados que tienen empresas subcontratistas. ¿Cómo es eso, Cristian? Sí, hay delegados que tienen empresas subcontratistas, delegados que trabajan para contratistas, subcontratan gente donde están muy por debajo de cualquier trabajador común de una contratista y... O sea, se ponen su pequeña empresita. Sí, esto es un vale todo. Esto para ellos es un vale todo que de a poco hay que reconocer que se viene cortando. Se viene cortando gracias a la lucha, a la organización de un grupo grande de trabajadores. Si no, esto no se hubiese podido hacer bajo ningún punto de vista. Quiero volver al año 92. Sí. Contanos un poco cómo eran esas condiciones. Eso que vos decís, por ejemplo, si se armaba una empresa y después se volvía a desarmar, ¿qué pasaba con los trabajadores esos, por ejemplo? No, los trabajadores esos o te obligaban a renunciar o te quedabas sin trabajo directamente. O sea, la condición para entrar a la contratista que se hacía cargo de la tarea que vos hacías era renunciar. O sea, perder todo lo que era, todo tipo de antigüedad. Es más, quiero aclarar algo que es muy importante. No te pagaban vacaciones, no te pagaban salarios, no te pagaban aguinaldo, no te daban las herramientas, no te daban toda la indumentaria, hablando de ropa, ni el instrumental de trabajo, no había RT, no había nada. Íbamos a trabajar y nos querían hacer creer que nosotros éramos patrones porque nos comprábamos la ropa, los zapatos, las herramientas, nos obligaban a trabajar a producción. Con lo cual también se generaba dentro de todos los compañeros, se generaba una competencia, ¿no? Porque, ¿por qué, Cristian, eso de trabajar a producción? ¿Cómo era eso? Y el trabajo a producción, lisa y llanamente, es un trabajo a destajo. Acá, ¿vos en qué sector, en dónde estás? ¿Vos qué tarea haces? En ese momento yo estaba en una tarea que se hacían cortes, corte de energía, ¿no? Uh-huh. Ahora estoy en el área de lectura, ya hace 12 años. En el momento que se trabajaba producción, eso te obligaba a que vos, según la cantidad de trabajos que hacías, que ellos le llamaban eventos, eras lo que cobrabas a fin de mes. Si vos te enfermabas durante un mes completo, o sea, no cobrabas nada porque habías tenido un accidente o lo que sea, a mí me ha reventado un medidor de fuerza trifásica y me llevaron corriendo a un hospital, ¿no? Pero en ningún momento se hizo ningún tipo de papelerío, ningún tipo de cobertura social. Esto yo estoy hablando del año 92-93, donde lamentablemente, si algún compañero decía algo, automáticamente era echado de la empresa. Y en ese periodo, Cristian, el sindicato de Luz y Fuerza, ¿qué es lo que hacía? Estamos en el 92-93-94. Y el sindicato de Luz y Fuerza festejaba en ese periodo, porque si bien yo tengo que reconocer que dentro de las bases hay compañeros combativos o hay compañeros que muchas veces quieren hacer cosas, el mismo consejo directivo y la misma secretaría de organización o el mismo secretario general... ¿Estás nombrando la cúpula del sindicato? Sí, yo estoy nombrando... Ellos dicen que son piramidal, bueno, vamos a empezar de arriba hacia abajo. Ellos dicen que son verticalistas y piramidales. Yo creo que la pirámide tiene que empezar desde abajo hacia arriba. Desde los compañeros que nos levantamos todos los días, 5:30, 6:00 a.m, y ocupamos nuestro puesto de trabajo, que salimos a la calle, que hablamos con los clientes y que vamos desarrollando distintos tipos de actividades dentro de lo que es el gremio de la energía. O sea, como bien yo especificé hace unos minutos, que uno en las bases encuentra algunos compañeros combativos, algunos compañeros con ganas de hacer, desde arriba tratan de aplanarte, tratan de aplastarte. Tal es así, sería irrisorio o si no ya sería no querer reconocerlo, ¿no? Que si una persona en el año 92 no se le hizo ni un solo paro, cuando quisieron privatizar las empresas y sino que lo permitieron, ¿qué podemos esperar? Cuando tenemos un secretario general que es accionista, que tiene acciones de la empresa, ¿qué podemos esperar? Que hagan algo sin que nosotros lo forcemos. Y entonces vos estabas comentando, digamos, las condiciones. Vos querías comentar un poco todas Sí. Se dedicó a desorganizarnos, se dedicó a dividirnos y lo permitió. O sea, yo creo de que si no hago nada para que eso no pase, es porque lo estoy permitiendo. Porque si no, como gremio salgo a responder, como han hecho los compañeros cordobeses, que actualmente la empresa de energía sigue siendo la empresa de Córdoba. Más allá de todas las luchas internas que tienen, más allá de todo lo que les costó, en su momento, los compañeros de bases con otra educación pudieron hacer que algo tan importante como la energía no se haya privatizado. Uh-huh. Bueno, acá ocurrió algo totalmente diferente. Bueno, nosotros nos empezamos a organizar y empezamos a hacer distintos reclamos. ¿A quién se lo hacíamos? Directamente a la empresa. Uh-huh. ¿Cómo sería una jornada de ustedes, por ejemplo? ¿Qué problemas se encuentran ustedes? Y bueno, una jornada nuestra. Nosotros sí. Tenemos un horario de entrada que varía entre las 7 y las 8 de la mañana, y el horario ahora es de 8 horas 12. Antes no teníamos un horario porque trabajamos a producción. Este fue uno de los mayores logros en su momento, ¿no? Porque muchos compañeros en su momento no entendían que trabajar a producción es trabajar 10 años y después terminar en silla de ruedas, o trabajar 10 años colocando postes y después no poder levantar al hijo cuando venía del trabajo porque tenía problemas de cintura, y así un montón de situaciones problemáticas que se dan en la salud. Claro. ¿Y eso cómo lo combatieron? ¿Cómo lo pelearon, por ejemplo? Porque me imagino que habría resistencia, ¿no? ¿Con algunos compañeros? Y al principio, imagínate, ¿no? Yo era uno de los compañeros que no creía para nada en los sindicatos. Cuando yo entro en esta empresa en la que estoy trabajando ahora, en el área de lectura, me cruzo con un compañero cuando entro, lo primero que me dicen los dueños: acá no pagamos salario, aguinaldo, vacaciones. No me dijeron mucho gusto, yo soy tal. Mirá, flaco, te queremos aclarar, acá no pagamos nada. Y yo le pregunté: ¿y el sueldo? Y si venís a trabajar, sí, si te enfermás, no. Qué maravilloso. No, era un negocio redondo para ellos y permitido, fuera de toda legalidad, fuera de... de toda norma, claro, fuera de todo derecho constitucional. Uh-huh. Bueno, una pregunta: ¿ustedes iban al sindicato, preguntaban cómo, por qué no tomaba otras medidas? ¿Qué hacía el sindicato? ¿Qué les decía? No, en su momento nosotros no íbamos a ningún lado, no. ¿Qué íbamos a ir a reclamarle a quienes nosotros también creíamos que habían sido partícipes? De la entrega. Claro. Íbamos a ir a que cuando salíamos de ahí al otro día nos cerraran las puertas del trabajo. O sea, si entregaron a toda una energía completa, imagínate lo que era para ellos un trabajador. Formaron parte del enemigo entonces. Pero sí, seguro. Por eso yo aclaré de entrada el panorama que era en su momento, el panorama que hay ahora, lo vamos a seguir hablando. Sí. Pero ahora ustedes ahí, eso lo arreglan con la empresa, logran que... No, en su momento un compañero hace acercarse al gremio de la construcción. Ajá. Nosotros a todo esto no teníamos absolutamente ningún beneficio, ni social, ni nada, salvo trabajábamos nada más. Con la lucha de todos los compañeros, porque paramos entre nosotros, vino el gremio a la puerta en un momento nos dijo: ¿les parece que van a hacer paro igual? Sí, éramos 12 parando, éramos 12 compañeros. ¿Estás hablando de qué año más o menos? 99, 90. Sí, 99. Ahí logramos que nos empiecen a pagar las vacaciones, los salarios de los chicos y el aguinaldo. Seguíamos trabajando a producción. Tampoco nos daban la ropa. Bueno, esto duró un año más o menos, en donde nosotros vimos la mejora, reconocimos la mejora, y también nos llevó a animarnos a hablar, empezarnos a informar. ¿Y qué pasó? Después de un año el gremio empezó a dormir la siesta, Te estás refiriendo al gremio de la construcción, sí, con el cual habíamos tomado contacto. Con el cual nosotros habíamos tomado contacto y se había hecho cargo de nuestra representatividad gremial dentro de la empresa para la cual nosotros trabajábamos. La construcción de la zona sur, de Lomas. Este era el gremio de personal técnico de la construcción, Huecara. Bueno, nosotros en un momento decidimos organizarnos entre compañeros directamente. Y ahí sí el reclamo empezó a tener más contundencia. ¿Por qué digo a tener más contundencia? Porque no teníamos quien nos pusiera una patita arriba del freno. No, pibe, pará, porque te pueden echar. O no, pibe, pará, porque tenemos que negociar. O no, pibe, pará, porque esto no es así, no es tan fácil como vos te pensás. O nos han tratado de utópicos en algún momento. Como que había cosas que eran imposibles. De la escuela primaria, digamos. Claro. Entonces ahí empezamos a organizarnos entre compañeros, empezamos a hacerle petitorios a la empresa, empezamos a hacerle distintas medidas de fuerza, paros de una hora, paros de dos horas, paro de un día total. ¿Y eso cómo podían organizarlo? ¿Charlaban afuera? ¿Cómo era que organizaban o decidían un paro, cómo hacer? Nosotros primero nos empezamos a juntar un grupo de cuatro, cinco, empezamos a debatir ideas, después empezaron ahí sumando otros compañeros porque vieron de que de esas charlas salían opciones que se podían llegar a lograr y a mejorar nuestro trabajo, las condiciones de trabajo. Y bueno, hasta que hoy por hoy somos un grupo muy amplio en donde tomamos todas las determinaciones se toman en asambleas, se discuten. Hay asambleas que llevan 2, 3, 4 horas de discusión para llegar a un fin puntual, en donde todos los compañeros participan y todos los compañeros opinan y después todos los compañeros votan y lo que vota la mayoría acatamos todos. Sea la moción que cada compañero haya votado, donde se votó la mayoría es lo que se acata. Lo que se hace. Sí, lo que se hace. La decisión de la mayoría. Es totalmente democrático. Claro. Es totalmente democrático. Bueno, nosotros empezamos organizándonos, empezamos a hacerle petitorio a la empresa y ahí es donde se mete el sindicato de Luz y Fuerza Capital Federal. ¿No? Bueno. Como ve el avance de los trabajadores, el sindicato se mete y saca, entre comillas, un convenio colectivo de trabajo en su momento. Estamos hablando año 2003 más o menos, a todo esto, 2003-2004. Saca un convenio que sería aplicado a los tercerizados de Luz y Fuerza. Solamente a los contratados, sí, de Luz y Fuerza. No estamos hablando del convenio colectivo de trabajo que tienen los compañeros de Desur, que en ese momento no. En ese momento no era el mismo. El de los compañeros que trabajaban directamente para Desur era muy superior al convenio que habían sacado para los contratados. A su vez, en este convenio entrábamos los contratados, pero los subcontratados no entraban. Cuando nosotros hemos denunciado en el Ministerio de Trabajo más de una vez y que por concesión, el Estado Nacional obliga a que estas empresas no pueden tomar subcontratistas. O sea, por concesión pueden tener contratistas, pero no subcontratistas. Y está todo permitido, lamentablemente está, vos los ves, y sigue habiendo, en mucha menor escala se pudo reducir muchísimo, pero... eran ilegales completamente esas subcontratistas. Sí, si vos me preguntás a mí en la parte legal cómo es que funcionan exactamente, yo no te lo podría explicar, ¿cuál es la figura legal las que ellos usan? Lo que sí he sabido, que más de una oportunidad... Había grupos de muchachos que tenían, empresitas subcontratistas de 10 o 12, que hacían trabajo a nombre de otros muchachos que estaban trabajando para contratistas. Y lo peor del caso es que el muchacho que estaba trabajando para la contratista no sabía nada, que había otro haciendo trabajo a nombre de él. O sea... Para que entienda un poco la audiencia, son contratistas de contratistas. Contratistas de contratistas. Que son más pequeñas, obvio. Son más pequeñas, está mucho más precarizado, ahí no existe ningún tipo de protección de accidentes. Un escalón más abajo del que estaban los. Del que estábamos nosotros en su momento. Sí. Que ya era, yo te diría que era una escalera bastante larga. Claro, era, digamos, era como tirarse de paracaídas, de sur a contratado, ¿no? Y nosotros no éramos los contratistas, nosotros éramos los contratas. Se nos discriminaba hasta para... En la definición. Hoy por hoy... ¿Por qué no aclarás un poquito más? Por ejemplo, ¿cuál era la diferencia con relación a ese convenio? Ah, bueno, hay diferencias que son... buenísimo, Mirta, lo que vos me estás acotando, porque uno en la vorágine, sí, ¿no? De contar y entre todas las luchas que se dieron, uno, si no tenés alguien que te acote, se va olvidando. Bueno, las diferencias de un contratado a un trabajador activo, o sea, un trabajador que trabajaba directamente para la empresa de Sur, eran abismales en lo económico y en lo social. Y también eran muy discriminatorias. En lo económico, en lo social y en lo político. Había tres puntos fundamentales en este convenio que no coincidían para nada. ¿Con el convenio? Con el convenio. Con el convenio que tenía Luz y Fuerza con Edesur, con los compañeros de Edesur. Efectivizados, que trabajaban directamente para Edesur, ajá, que eran los menos, porque éramos 7.000, 8.000 contratados contra 2.000 trabajadores de Edesur. Y el convenio que teníamos los trabajadores contratados, que se había homologado en ese momento con el sindicato de Luz y Fuerza. Estamos hablando, ya saltamos de lo que fue el sindicato de la construcción al sindicato de Luz y Fuerza Capital Federal. Capital Federal. Sí. Qué extraño eso, ¿no? Es que hemos comentado un par de cosas anteriores del mismo sindicato. Bueno, en lo económico había una diferencia que superaba ampliamente el 50%. Pues eso, ¿qué quiere decir? ¿Ganaban la mitad de otro trabajador? Sí. Nosotros teníamos, si nuestra tarea estaba reflejada dentro de la empresa madre, que era de Sur, sí, un compañero que realizaba esa tarea cobraba más del doble de lo que cobrábamos nosotros. Un compañero que realizaba esa tarea tenía una ropa que era adecuada a esa tarea, tenía los elementos de seguridad que eran adecuados a esa tarea, tenía beneficios sociales que avalaban, o sea, beneficios sociales que les daba el mismo sindicato por intermedio del convenio, los cuales nosotros no teníamos. Imagínense hasta dónde llegaba el punto discriminatorio, que ante la muerte de un ser directo, de un contratado tenía 2 días por fallecimiento, y un compañero que trabajaba para la empresa de Sur tenía 6. Más aberrante que esto, no se puede hablar. En el caso de nuestras compañeras, y una compañera por embarazo, por maternidad, le daban 3 meses, o sea, el piso legal. Convenido ahí no había nada, porque menos de eso no se podía, porque la ley estaba marcando otra cosa. Y las compañeras que trabajaban para Edesur tenían 6 meses más 3 meses más opcionales, en donde podían enganchar las vacaciones. O sea que uno no sentía solamente, porque a veces a uno cuando le pegan en la parte económica dice, bueno, llego a mi casa, me hago una changa, qué sé yo. Ya sentíamos no solamente en lo económico, sino también en lo discriminatorio que había hacia los trabajadores. ¿No? De segunda. Sí, de tercera, de cuarta y de quinta, como yo en un momento acoté. Y otra cosa fundamental, que hasta hoy en día sigue pasando, es en la parte política gremial. Cuando hablo de política, no estoy hablando de política partidaria. Yo en este momento soy representante de mis compañeros, porque no puedo tener la figura de delegado, porque no puedo tener los fueros que tiene un delegado, porque la Secretaría de Organización y el último convenio colectivo de trabajo que se firmó hace 2 meses tampoco me lo permite. ¿Qué pasa con esto? De tercerizadas, convenio. Se firmó. Bueno, esto es parte de toda la lucha que hemos tenido entre todos los compañeros, que ahora en el medio vamos a ir mechando y vamos a ir contando las batallas, ¿no? ¿Cómo sería esta figura de representante? O sea, ¿no es un delegado? ¿Cómo es? No. El representante gremial no tiene voz, no tiene voto ante el sindicato ni ante el consejo directivo. No es convocado a ningún plenario de delegados, no es convocado a ningún congreso. Y tampoco podemos presentar lista, tampoco... ¿ellos qué hacen con esto? Seguir poniéndonos... Cuando vos decís ellos, ¿te referís al sindicato? Me refiero pura y exclusivamente desde el secretario general hasta el consejo directivo y hasta la Secretaría de Organización. La cúpula del sindicato. La cúpula gremial de Luz y Fuerza, sí. Claro, que admiten y toleran una situación que es totalmente irreal. Y la habrán inventado. Es una situación, estatutariamente ellos nos colocan dentro de esa figura. Ahora, legalmente hay derechos que no se están cumpliendo con nosotros, porque nosotros no podemos tener una plena vida sindical, si la queremos llamar. O sea, no podemos tener una plena vida gremial. O sea, ellos usaron tan bien la diplomacia en este punto que, bueno, no les hizo falta, como a Pedraza, usar la fuerza, que la han usado, pero en menor escala, en menor escala. Pero han manejado también la diplomacia en donde nosotros, siendo en este momento 5 o 6 mil contratados, ¿cómo puede ser que en el gremio de la energía, donde hay más contratados que gente trabajando efectivo para las empresas madres, no podamos votar, no podamos elegir, no podamos decidir quién nos va a representar ante un convenio colectivo de trabajo? Que no se baje a las bases ese convenio colectivo de trabajo y que pueda ser votado entre todos los compañeros y como delegado llevar a un plenario de delegados, queremos este punto y este punto, cambiar tal y tal cosa. No hay un debate. Ese debate lo tenemos hacia adentro con los compañeros. ¿Quiénes intervienen en ese colectivo de convenio colectivo por parte de los trabajadores, digamos, los del Sindicato de Luz y Fuerza? Interviene el Sindicato de Luz y Fuerza Capital Federal, la empresa Edesur en este caso, y hasta tengo entendido que este último convenio todavía no fue homologado. Hasta hace un mes atrás el convenio todavía no había sido homologado. Nosotros, gracias a la lucha que venimos llevando adelante entre todos los compañeros, tenemos acceso directo al Ministerio de Trabajo y hay muchas cuestiones que las podemos ir a averiguar personalmente, porque si no tampoco nos enteráramos, no nos hubiéramos enterado nunca. Porque donde tenés un sindicato que te sale a decir que el convenio está homologado y después vos vas, levantás el teléfono y te enterás de que el convenio no está homologado por compañeros que tenemos adentro del Ministerio trabajando, es una barbaridad. ¿Me entendés? Porque no solamente... Además deben participar los trabajadores en el convenio, o sea... Los convenios colectivos de trabajo tienen que ser parte de la discusión que se tienen que dar los trabajadores. Los trabajadores somos los que conocemos las diferentes dificultades en cada área de trabajo y las condiciones de trabajo y las dificultades que pueden llegar a tener los clientes. En donde la... Bueno, no quiero mezclar los temas, pero una cosa te lleva a la otra... Y donde más de una dificultad que tienen los clientes con el tema de energía es pura y exclusivamente culpa de estos grandes grupos financieros, que yo no los quiero llamar empresas, porque son monopolios financieros que vienen a manejar la distribución, la generación y el transporte de la energía. Cristian, vamos a ir a un tema ahora y después seguimos con esta apasionante charla sobre la situación. Tu situación en el sindicato y de los trabajadores, tus compañeros. Buenísimo. Minero tiene solo dos caminos. radio de San Cristóbal y Valvanera. La radio de San Cristóbal y Valvanera. 106.5, Radio Semilla. Después de escuchar esta bonita samba de los mineros del Cuchi Leguizamón, vamos a seguir con Cristian, que nos va a contar un poco, va a seguir contando esta situación, porque yo creo que es interesante que nos cuente también la relación con los usuarios, ¿no? Porque la gente, yo creo que no sabe cómo trabaja, cómo las cosas que se enfrentan los trabajadores en la calle, en este caso, ¿no? Porque ustedes son lectores. Claro, nosotros somos lectores, tomamos el estado de los medidores, con lo cual también es una tarea que a nosotros nos ha permitido poder hacerle una fuerza importante a la empresa madre y a la empresa contratista para ir teniendo los diferentes logros que hemos tenido. Bueno, nosotros en un momento, imagínense que no con el mal servicio que la empresa madre prestaba, el culpable, ¿quién era? El trabajador. Para la vista del cliente, para la vista del usuario, el trabajador era el culpable de que no tuviese energía, el trabajador era culpable de que se había quemado la heladera, el trabajador era el culpable de que había comprado la comida para las fiestas y como dos días enteros no tenía luz, se le había podrido todo, y el trabajador era culpable de la mitad de los problemas que tenía el cliente. Cuando a su vez nosotros tratábamos de explicarle a los clientes que esos mismos problemas que ellos tenían como usuario o como clientes, nosotros los teníamos no solo como usuarios y como clientes, porque nos pasaba lo mismo cuando llegábamos a nuestras casas, sino que lo teníamos aparte que sufrir como trabajadores, por las condiciones en las que nos encontrábamos. Nosotros trabajamos, este trabajo se hace puntualmente caminando, en donde se caminan 8, 9, 10 kilómetros diarios, 6 kilómetros, según la zona que a uno le toque. Bueno, vos te encontrabas con que te podían robar, con que te podían apretar, con que te agarraban a piedrazos, más de alguien nos ha corrido a palos por el tema de estar una semana entera sin luz, o simplemente con que salían los perros que parecían leones y te mordían o te trataban de morder y vos estabas, padecías un espadachín con la TPL que tomábamos lectura. ¿Qué es la TPL? La TPL es un aparato, digamos, que registra los datos, uno le va registrando los datos del medidor adentro de ese aparato. Máquina registradora de datos es en realidad. Bueno, ¿qué pasó? Nosotros al vernos que la empresa no tomaba ninguna medida para que nosotros pudiésemos estar trabajando en una zona segura, como expliqué en un principio, empezamos a pensar con los demás compañeros cómo podíamos hacer para que los clientes se dieran cuenta que los malos no éramos nosotros, que nosotros éramos trabajadores, y para poder entrar a una zona de trabajo y que realmente sea dentro de todo lo más seguro posible, más allá de las cosas que pueden pasar por casualidad o que le pasan a cualquier otro trabajador en otros gremios, ¿no? Bueno, resulta que empezamos, hicimos una charla, organizamos una charla, entre todos armamos una charla explicando, en donde se le explicaba al cliente quiénes éramos nosotros. Perdón, Cristian, ¿y cómo a ustedes se les ocurrió hacer esa charla para dar un montón de respuestas? Pero ¿y cómo hicieron para juntar a los vecinos y que vinieran a la charla? Bueno, las charlas se van de la siguiente manera. Nosotros íbamos por los barrios midiendo la luz. Entonces, habíamos hecho unos libritos en los cuales había un desarrollo, una parte del desarrollo y los temas que se tocaban en la charla. Entonces, cuando había una sociedad de fomento, un club, una organización no gubernamental, o simplemente donde había un vecino tomando mate con otro, y que donde venía y decía, ¡ey, pibe, que hace tres días que estoy sin luz! Bueno, nosotros ofrecíamos una charla en la cual, y lo seguimos haciendo, no es que lo ofrecíamos, en la cual se le explicaba al cliente las obligaciones que tenía la empresa con el cliente, las obligaciones que tenía y que no cumplía, los derechos que tiene el cliente como cliente a recibir también indemnizaciones por esos días que lo tienen sin luz. Y explicábamos... O sea, ustedes estaban haciendo el trabajo de las organizaciones estas de derechos de los consumidores, ¿no? Sí, en cierta forma hay muchos clientes que no saben que tienen lugares para ir y poder reclamar. O sea, si el cliente no conoce, si el cliente no tiene información, si el cliente no sabe, se piensa que lo que hace de sur está bien. Es como nosotros, cuando no conocíamos de convenio, cuando no sabíamos de derechos, cuando pensábamos, sabía que estábamos mal, pero tampoco pensábamos que estábamos tan mal como después nos dimos cuenta al tiempo. Entonces, el tema era tratar de informar al cliente, y para esto sí también nos organizamos con algunas organizaciones sin fines de lucro que en donde tenían abogados gratuitos para que se pudieran llevar a demandas ante Edesur. Entonces, ¿qué pasa? A raíz de esto, los clientes ya nos empiezan a conocer un poco más. Si bien muchos clientes nos conocían, porque acá los que cambiaron fueron las contratistas, los trabajadores fuimos siempre los mismos, más allá de que hayamos perdido la antigüedad, más allá de que nos hayan lingüeneado todos derechos adquiridos en otra época, en su momento fueron lingüeneados con todo esto de las privatizaciones, los trabajadores siempre fuimos los mismos. El que se jubiló el padre y quedó el hijo, lo que pasa que el padre trabajaba por una empresa que era Segva y el hijo trabajaba para una contratista. No, o si no, todos obtuvimos un tío o algún amigo o algún vecino que en su momento nos supo contar lo que fue la empresa nacionalizada. Bueno, esto con los clientes lo que logró hacer fue de que nosotros podemos entrar en las zonas donde vamos a trabajar y sentirnos un poco más seguros de que un cliente, donde si veía alguna irregularidad en el barrio, el mismo cliente te decía, no, vení, flaco, vení, metete acá en casa, o ya te iba avisando, tené cuidado que pasaron unos muchachos que andan malhechores. O sea, se genera una situación distinta con el cliente, donde a nosotros siempre nos reconocieron, siempre dijeron, uy, mirá, ahí viene el de Edesur. Ahora cuando te ven te dicen, uy, mirá, ahí viene el muchacho de Edesur, el que nos dio la charla. Entonces claro. Eso genera... Cuando vos estás hablando, Cristian, a mí se me ocurre, digamos, relacionarlo también con las otras empresas que hay también de servicio, privatizadas, donde generalmente se pone al usuario ahí en el sándwich y la empresa le echa la culpa al trabajador de todos los males, también como en el caso de ferrocarril, cuando hay paros, etcétera, etcétera, o en el caso de los docentes, cuando hacen alguna medida de fuerza y ponen al usuario. En cambio, ustedes como creo responsable, que, como ¿no? responsable. En cambio, ustedes con el acercamiento... Historia de ese medidor, como viene el consumo, el errarle era muy difícil, porque aparte si yo le erro hoy, eso sale de vuelta a verificar si al otro día iba otro compañero. O sea, errar, podemos errar claro. Todos porque es humano. En este caso es mucho más difícil. Pero se terminó la excusa. Ya el trabajador. El escudo, eran ustedes. Claro. El escudo que ponía la empresa para sus propios errores. Sí. ¿Cómo? Bueno, esto de los clientes fue algo que terminó siendo no solamente importante para que nos conozcan y para poder trabajar un poco más seguros en la calle, sino que a continuación de lo que yo voy a contar un poquito de lo que fue la gran pelea, ¿no? ¿Qué punto principal tuvo la parte de los usuarios y los clientes acá, en esta gran pelea? Allá por el año 2009, cuando seguíamos con el viejo convenio, ya por luz y fuerza, pero el convenio este que yo hablé, que era muy discriminatorio y que estaba muy por debajo en lo económico, al sector lectura, en el cual yo trabajo, nos venían persiguiendo. Cuando hablo de persecución, hablo de persecución llamando amenazas, hablo de persecución en la fragua de los trabajos que nosotros realizamos. ¿Qué significa eso de fragua? Y la fragua era de que, por ejemplo, si yo me encuentro un medidor en la vía pública que no tiene tapa, yo le pongo una faja de seguridad, pero no lo pongo porque me lo dice la empresa. Sí, la empresa lo dice, pero yo lo pongo por conciencia, porque atrás mío puede venir una criatura, porque atrás mío puede venir cualquier persona que no conoce del tema y se puede quedar pegado. Así como esta conciencia de la que estoy hablando la tienen todos los compañeros del sector, en lo que es el tema de seguridad, no solamente de uno, sino hacia el cuidado de los demás. Bueno, estos señores que iban, agarraban y te veían que vos habías puesto una faja y te la sacaban. Entonces mandaban atrás a un inspector a decirte que vos habías hecho mal el trabajo. Nosotros, llegado el momento, ¿qué hicimos? Poníamos la faja y le sacábamos una foto con los celulares. Mirá vos. O pasaba algo, llamábamos al cliente, anotábamos y la hacíamos firmar por el cliente. Porque ya lo habíamos veniendo a la persecución, no solo en esto, porque habíamos conseguido unas mejores económicas importantes, sino que también había amenazas telefónicas, había amenazas, a mí me han patoteado a la salida del sindicato, ¿no? Cosas que... ¿Y esos patoteos vienen de la empresa, del sindicato o de...? Otro tipo, a negociar mejores ropas, pero el trabajo de una persona no se negocia, el trabajo tiene que estar, la tarea existía, el trabajador ese tenía tarea asignada hasta ese día y era parte de la persecución. Bueno, el otro día En definitivo, tuvimos que arrancar con un paro que duró 8 días. Venía la supervisora y nos decía que nosotros íbamos a terminar remisiando, que bueno, desde acá del sur... ¿De sur capital acá? No, del sur de Lomas de Zamora. Y en donde ahí se comía, ahí se dormía, y nos turnábamos por compañeros para ir a nuestras casas a bañarnos y a ver cómo estaba nuestra familia. Nuestras familias también se acercaban. Decime, ¿cómo era la participación? ¿Participaba el conjunto de los compañeros? Todo el sector lectura participó. Todo el sector lectura participó de ese paro que no podía tener mejor razón de ser que estábamos hablando del trabajo de dos compañeros, ¿no? Y la dignidad de toda su familia, porque atrás de un trabajo y de un compañero siempre hay hijos o padres que dependen de ellos. Bueno, ¿qué pasa durante estos 8 días? Bueno, se acercan diferentes organizaciones, de la cual nosotros también teníamos contactos, se acercan compañeros de otros gremios, de las cuales nosotros Ajá. participábamos en mesas gremiales. Y nuestro gran asombro, no nos sorprendía que compañeros con los cuales nosotros discutíamos diferentes cuestiones salariales o diferentes mejoras, de diferentes condiciones, sino lo que nos sorprendió es que aparecieron los clientes. Los clientes del barrio, que nosotros habíamos estado, asesorando de cómo defenderse y de cómo reclamar, vinieron a darnos una mano a nosotros. Porque los clientes decían, les iban otros muchachos, porque de una tarea que la realizábamos en ese momento, 47, la estaban realizando más de 250 personas y no la podían terminar, hacían el 20%. Eso demuestra que todas las empresas que privatizaron, y que eran del gobierno nacional, que eran del Estado, bueno, los trabajadores, por ejemplo, del subte, del tren, piden que, aparte de que se vuelvan a nacionalizar, aparte de eso, que las dirija los trabajadores y los usuarios. Y eso tendría que ser una cosa que tendrían que plantearse en todas las empresas que privatizaron. Porque mirá vos ahí, prácticamente estás mostrando que la unidad de trabajadores y usuarios hace funcionar la cosa. Claro, pero funciona porque hay trabajo. Previamente, exacto. Ellos. No, no. Los usuarios no salieron de la galera, los usuarios no es que salieron por arte de magia. Nosotros hicimos un trabajo en los barrios que nos llevó más de 2 años y lo seguimos haciendo actualmente, en donde seguimos en contacto con los usuarios de las zonas que nosotros recorremos. En un momento era tanto la combatividad de los usuarios que viene un compañero, tengo que decir, porque ya había dejado de ser un cliente, era un compañero de lucha, que viene y me dice, Cristian, tomamos Edesur, vamos a tomar Edesur. Ay, qué bueno. Había dentro de Edesur, se habían metido con su boletita, como que iban a pagar, se habían metido más de 80 personas y querían tomar el edificio. Entonces, esa reacción... a nosotros nos llamaba más a la lucha y a sostener más esa huelga, ¿no? Más allá de todos los embates, nos venían, donde empezamos con 2 despedidos, nos habían mandado más de... Interrumpa, así como se dieron una política con los clientes para acercarse, concursos y demás, supongo que se habrán dado una política con sus esposas ustedes, ¿o no? ¿Las invitaban a la carpa? No, era difícil. Era, no, sobre todo lo bueno de esto era que sí se acercaban, no todas las esposas, hay que aclararlo también, porque... No hicieron cursos previamente. Era un trabajo que nosotros ahora lo empezamos a hacer. Postergaron. Fue un trabajo que fue postergado erróneamente y equivocadamente. Producto, ¿no?, del machismo. No, yo creo que fue más producto del no saber. Porque uno pensando, ¿no?, que lo que a un par de compañeros en su momento lo llevó al quiebre de la medida, que fueron muy pocos, como yo contaba, eran algunos supervisores, fue por llegar a la casa y la presión familiar que tenían no les permitió por ahí seguir con la lucha. En ese momento, que ahora, hoy por hoy, son los compañeros más combativos que tenemos, porque se dieron cuenta que gracias a la lucha, y ahí es donde nosotros empezamos a pensar, ¿qué pasa? ¿Por qué no hacemos participar a nuestras esposas? ¿O por qué nuestras esposas no saben por qué estamos acá, en realidad? Claro, porque se tienen que poner en contra si dicen que está hecho un vago, no trabaja. Pero son sus propios intereses. Claro, pero si vos no das un trabajo previo, uno no sabe. No, las esposas no comprendían que era lo que estamos haciendo los compañeros ahí. Eso también, todas las personas que trabajan en empresas y que tienen que hacer un paro, es importante tenerlo en cuenta. Primero hay que eleccionar a la familia. No, y aparte, como bien decía recién Pilar, en el momento de que tengan que venir a la carpa para acompañar a los compañeros, no teníamos a ninguna. No. Como broma, ¿no? Realmente, bueno, ahí qué logramos nosotros. Que después de tener varias movilizaciones a los distintos ministerios, porque no solamente estábamos parados ahí en la puerta, sino que salíamos de marcha a Callao, salíamos de marcha a Alén. Cuando decís Callao, al Ministerio de Trabajo, sí. Acá en Capital. Vinimos, hicimos unas movilizaciones en donde han venido colectivos con los clientes, con los trabajadores, con trabajadores de este sector y de otros sectores también, y con trabajadores de distintos gremios que han venido a apoyar la medida de manera solidaria. Se hizo manifestaciones en Callao, se hicieron manifestaciones en Alem, y bueno, el día que se dicta la conciliación obligatoria fue porque ya ni la empresa madre, que era de Sur, ni la contratista, ni Luz y Fuerza Capital Federal, porque ya habíamos salido en diferentes medios, Página 2, algunos canales de televisión, muchísimos medios de internet, muchísimos medios gráficos, se habían acercado porque la medida ya se tornaba, para las empresas se tornaban insostenibles. Nosotros estábamos dispuestos a todos y ya estábamos echados aparte. Y encima, esto se le complicaba a la empresa, porque la empresa no podía en ese momento facturarle más de 60 días o 61 días. Y con el paro nuestro, le terminaba facturando a los clientes 70, 75 días. ¿Me entienden? Se cambiaba todo el organigrama de la empresa. Entonces, o sea, la empresa tenía que cumplir con su producción de... La empresa tendrá que haber cumplido con el organigrama de lectura que tenía y no lo podía cumplir porque nosotros estábamos haciendo... Claro, pues no se leía, mandaba 250 compañeros de otros sectores y hasta de otras empresas a trabajar y no podían hacer la cantidad de lectura que hacíamos nosotros y con la calidad que lo hacíamos, porque cuando yo hablo de lectores, nosotros hace... Yo, en mi caso particular, hace 12 años que estoy acá, pero tengo compañeros que hace 15 años que leen, del año 92. Hemos tenido compañeros... Actualmente Eduardo Palomo, y lo quiero mencionar porque es un compañero fallecido, que venía de la época de Segua. Y él fue en cuando le permitimos, bueno, yo me emociono un poco cuando hablo de Palomo porque fue uno de los compañeros que nos empezó a avivar a los demás en su momento. Y que nos ha puesto bicho de lo que, de todos los derechos que teníamos. Entonces, hasta aquí sí podemos llegar, pero esto ya se está tornando jorobado, tenemos que parar acá, dicen ellos, porque esto ya tienen cierta organización. Porque a ellos les deja de convenir económicamente. Claro. O sea, cuando nosotros siempre, esto también es bueno aclararlo, para no generar después, entre comillas, que salgan ellos a querer decir cualquier barbaridad, nosotros siempre estuvimos dispuestos al diálogo. Siempre nuestra primer medida fue hablar, siempre nuestra primer medida fue recorrer los ministerios, siempre nuestra primer medida fue ir a golpear la puerta del sindicato. Y ahí en esa apuesta que hacen en ese paro, ¿cómo termina la cosa? Una apuesta fuerte porque quedan casi todos despedidos, bueno, y continúan las medidas, ¿no es cierto? Bueno, la medida llevó 8 días, estamos hablando del año 2009, sí. Y esta medida, ¿en qué derivó? En que se dictó la conciliación obligatoria y todos los compañeros del sector volvimos a nuestras tareas habituales. Esto lo que trajo fue una gran unión entre todos los compañeros, porque había sido un gran logro que en ese momento, sin sindicato y por medio de la organización que nosotros teníamos como trabajadores, obligamos al sindicato a que sí vaya a pedir la conciliación, ¿no? Y, o sea, cuando hablo de pedir la conciliación, hablo de la reincorporación de los compañeros, ya que la conciliación retrotrae todo al día anterior de los despidos. Así que, y, bueno. Y hay que aclarar que al no ser ustedes, no tener representatividad gremial, no podían ser recibidos, teóricamente, por nadie. El otro amigo del barrio, el otro vecino. Bueno, ¿qué lleva esto? Lleva a que nosotros en ese punto nos hicimos fuertes en lo que es como grupo organizado. Y ahí pudimos empezar a conseguir un montón de otras cosas que hasta el momento no teníamos y que estábamos. Y tiene que ir al médico, la verdad que es bueno antes darse un baño, antes que el médico te eche antes de entrar. Porque así que claro, ustedes salen de ahí a trabajar y vuelven ahí. Y después volvemos a dejar, claro, después de hacer la tarea. Vos recién dijiste fichar con el dedo, ¿cómo es eso? Y esto es como en la comisaría, ¿viste? Te toman la huella digital. Entonces, por medio de un sistema muy sofisticado, te toma la huella digital y vos lo marcás en la computadora. Entonces ahí te marca el horario en el cual ingresaste. Y no puede meter nadie. No, ahí no hay trampa. Bueno, esto lo que lleva es a que nosotros podamos tener un obrador digno. Esto lo que lleva es que a que cuando vamos a hacer un reclamo se nos escuche y se nos dé bolilla y se nos tome en serio. Esto a lo que lleva es que actualmente nos podemos sentar a hablar en el sindicato o en la empresa y podemos, siempre vamos con un criterio, como se aclaró hace un rato, de diálogo y vamos con lógicas a pedir algo. No es que uno va a pedir algo porque tiene la fuerza del trabajo. Uno va con todos los fundamentos que avalan ese pedido que se hace. Y bueno, tal es así que hemos llegado a obtener hace un mes y medio, dos meses atrás, el mismo convenio colectivo de trabajo que tienen los compañeros que trabajan para las empresas para Edesur. Bueno, es la historia de un triunfo tras otro, ¿no? Pero mucha lucha y partimos del convenio que contabas vos antes. De antes partimos, claro, no teníamos ni convenio. Nada. Les falta un solo paso. Sí, estamos hablando de 8 años de lucha. De trabajo muchos más, pero de lucha constante e ininterrumpida estamos hablando de 8 o 9 años. Ahora, lo que pasa es, lo que falta es un paso muy importante. Nosotros logramos algo fundamental, ¿no? Que es tener la igualdad en lo social, no sentir la discriminación de la que hablaba yo hoy en la maternidad, en casos de desgracias por la muerte de un ser directo. No tenemos más diferencias en lo económico, pero acá hay algo fundamental y que acá el sindicato nos deja fuera, que es, nosotros seguimos siendo afiliados adherentes. ¿Cómo es eso de afiliados adherentes? Claro, cuando yo pertenezco a un gremio, pertenezco de forma a seguir, era el ingreso a las empresas. No el mismo convenio. Nosotros queremos ser parte de la empresa Edesur, queremos ser trabajadores de Edesur, por el momento que sea Edesur. ¿Qué pasa si los clientes nos reconocen como trabajadores de Edesur? Nosotros queremos a esta tarea, porque la venimos realizando hace montones de años. Los únicos que no nos quieren reconocer son las empresas. Entonces, este convenio también es para frenar un poco toda esa organización que se venía. Porque no es lo mismo que los compañeros peleen ganando la mitad que los compañeros los que no están concientizados. No hablo del grupo concientizado, más combativo, y que está más concientizado. Pero bueno, yo creo que si seguimos tratando de sumar compañeros y vecinos a la lucha y seguimos, ¿no?, presionando en los puntos que se pueda al sindicato, y nosotros usamos también todos los medios legales que hay, como el ministerio. Como si tenemos que presentar, hemos presentado pedidos a casa de gobierno, hemos sido recibidos, pero bueno, yo creo que vamos a terminar siendo trabajadores directos. Es un ajedrez, ¿no? Es decir, siempre el sindicato o el que está del otro lado, en este caso, el sindicato les otorga eso, digamos, es como una de cal y una de arena, ¿no? Les otorga eso, que es una ventaja, pero que a su vez puede neutralizar, ¿no?, la pelea, porque la gente está mejor. Pero la historia de ustedes es la muestra, digamos, de lo que hay que hacer del lado nuestro. Es decir, que hay como una sola receta, ¿no? O sea, yo creo que la receta está en la voluntad, está en la unión de los trabajadores, la receta está en la organización, en no claudicar, en no dejar, en no sentirse que esto no llega a ningún lado. Porque más de una vez a nosotros nos han pasado periodos en el medio de estas luchas que nos parecía que nada pasaba. Nosotros dábamos la charla a los vecinos y parecía que nada pasaba. Al tiempo vimos que los mismos vecinos no cuidaban. Por ejemplo, yo doy un ejemplo. Y después, cuando llegó el día del paro, los vecinos solo respondieron. Entonces, para todos los trabajadores que están escuchando este programa, muchachos, esto no se hace de un día para el otro. Muchachos, esto se hace con todos los compañeros. Hay que esperar a los compañeros que no entienden, no dejarlos afuera o tratarlos de sonsos, de bobo o de que no quieren hacer nada. No estuvieron hoy, van a estar mañana. No estuvieron hoy, explícaselo. Que vean que se puede avanzar, que entre todos le muestren que los objetivos se van cumpliendo y ese compañero viene, ese compañero se acerca y después va a ser el más combativo al lado tuyo. No sé si Mirta quiere agregar algo más. No, no, me parece que es un término muy feliz. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Llamar a todos a hacer lo mismo, digamos, o bueno, lo que puedan en sus lugares de trabajo con mucha... Sí, sí, muy despacito, sin, al principio no hay que sacar la cabeza porque te la quieren cortar. Esto, claro. Esto empieza de maneras clandestinas, esto no, no, nosotros no empezamos de manera clandestina, lo estoy diciendo a nivel que lo teníamos que hacer toda a espalda de la patronal. Sí, a ver si te ponen como a sobrero con organización. Claro, no, no. Bueno, ahora dicen que los violentos somos los trabajadores, cuando la violencia la ejercen ellos desde el poder económico, ¿no? Pero bueno, por suerte acá, no por suerte, sino por la organización que hubo también de la clase obrera, el compañero sobrero está en libertad, más allá de que, bueno, está excarcelado, pero no está en libertad porque quiso el juez, no está en libertad porque a la empresa se le ocurrió o porque al sindicato, a la Unión Ferroviaria le convenía. Está en libertad porque el reclamo de los trabajadores hizo que esté en libertad y también ese reclamo también demostró que nada que ver tenía este compañero con los hechos que habían ocurrido. Es real que la lucha y la movilización es la llave para obtener la llave cosas. Y que poder se puede, ¿no? Y poder, o sea, se puede. Se puede. Bueno, Cristian, hemos tenido un programa sumamente interesante y entretenido con vos, y todas las veces que quieras, este micrófono está abierto para vos y todos los compañeros que estén en conflicto. Bueno, ¿no? Porque la experiencia, que queremos realmente que este bloque del programa sea que nos cuenten las experiencias que han tenido, y la de usted ha sido sumamente interesante. Interesante, sí. Y muy, muy buena, digamos, para otros compañeros, ¿no? Que se animen. Claro, el socializar esta experiencia es lo que va a ir organizando a la clase obrera. Bueno, muchas gracias, Cristian. Bueno, te esperamos. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, che. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí, que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo. Dicen que tengo yo, de mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y dije no. Que así Que no, palomita, que no.